En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Confirmado, recortarán al 20% el plus por zona patagónica de los nuevos jubilados. La medida comprendida en el presupuesto para el próximo año afectará por año a 5.000 futuros jubilados en Río Negro y a unos 40.000 en toda la Patagonia. El beneficio solo alcanzará a los futuros jubilados que cobren menos de 2 sueldos mínimos por mes. En la actualidad el sueldo mínimo está en 8.650 pesos, por lo cual solo podrán cobrar el 20% de zona quienes reciban o perciban menos de 17.300 pesos. En tanto, los actuales jubilados mantienen el beneficio del 40% de zona. La baja en el beneficio para los nuevos jubilados está prevista en el presupuesto del próximo año que Macri elevó al Congreso Nacional. No vamos a permitir que nos recorten la zona austral. Lo dijo el diputado nacional Martín Doñate de Frente para la Victoria, quien ratificó que el proyecto de presupuesto para el 2019 baja del 40 al 20% el derecho de zona austral para los futuros jubilados y pensionados. Una vez más, los gobiernos nacional y provincial engañan a los patagónicos y nos mienten en la cara. Insistiremos en que sea ley nuestro proyecto para proteger este derecho, aseguró el dirigente del PJ Frente para la Victoria en su cuenta de la red social. Doñate denunció al gobernador Alberto Goretti-Knecht, quien aseguró hace unos días que no se tocaría el derecho por zona austral a nuestros jubilados y pensionados. El presupuesto del ajuste lo desmiente, dijo Doñate, colocando una vez más a Goretti-Knecht en su habitual posición genuflexa y de desprotección absoluta de su pueblo. No se registraron inconvenientes mayores a causa de la lluvia. La municipalidad informó que los 30 milímetros de precipitación no han ocasionado inconvenientes de consideración en la ciudad. Señala el informe que el sistema de desagüe pluvial funcionó con normalidad, no se han realizado evacuaciones y tampoco hubo pedidos de ayuda para autoevacuación. Agregan que una vez que las calles sequen a partir de la acción del sol y del viento, comenzará un plan de recuperación priorizando aquellas que rodean a los centros de salud, escuelas y centros educativos y acceso a barrios. Se viene el encuentro local de mujeres. Organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales convocan a las mujeres de Viedma, Patagones y toda la zona al encuentro que tendrá lugar el sábado 22 de septiembre desde las 14 horas en la escuela 296 del barrio 20 de junio de Viedma. La jornada es abierta y todas las mujeres de nuestra comunidad pueden asistir para conocernos, participar de los talleres propuestos, compartir experiencias y bailotear un rato al final, dicen las organizadoras del evento. Se realizarán más de 10 talleres, entre los que se destacan los de mujeres de pueblos originarios, mujeres y educación sexual integral, mujeres y relación con su cuerpo y mujeres y feminismos, entre otros. No elevarán a juicio más de 30 causas contra dirigentes de ATE. El juez federal Hugo Grecia ratificó el acuerdo de su suspensión de elevación a juicio al que arribaron la fiscalía a cargo de Alejandro Moldes y las diferentes querellas para no llevar a juicio oral a titular de ATE y otros dirigentes del gremio en más de 30 causas en las que se le imputan diferentes delitos. Desde el sindicato celebraron la medida y consideraron que es uno de los mayores avances logrados para poner límites a la criminalización de la protesta social en la provincia. Los delitos imputados incluían cortes de ruta, toma de pozos de gas y petróleo, usurpación, lesiones, privación ilegítima de la libertad, daños, resistencia y atentado a la autoridad y ocupación de edificios públicos nacionales, entre otros. ATE protesta en todos los hospitales por la eliminación del ministerio. La Asociación de Trabajadores del Estado impulsará hoy radios abiertas en todos los hospitales públicos de Río Negro. La jornada de protesta comenzará a las 10 y busca visibilizar las primeras consecuencias de la eliminación del Ministerio de Salud de la Nación. ATE denuncia que haber rebajado la cartera a categoría de secretaría ya redujo la cobertura de medicamentos y vacunas y el cierre de direcciones creadas a lo largo de muchos años. En el hospital local, el desfinanciamiento afectó a la dirección de SIDA, ETS, hepatitis, tuberculosis y lepra y amenaza con no cubrir los medicamentos para jubilados tras el anuncio de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos de rescindir el contrato con el PAMI. Comienza la campaña nacional Los 19 Come Pescado. La campaña nacional de promoción del consumo de pescados y mariscos propone impulsar la compra y consumo en todo el país. Nuestro país es productor de pescado, sin embargo el consumo per cápita es de 5 kilos por año cuando a nivel mundial ronda los 20 kilos anuales. En Río Negro se van a promocionar especialmente los productos del Golfo San Matías por su variedad y calidad. En Viedma la actividad comenzará hoy a las 8 de la mañana en el playón de desarrollo humano del municipio en calle Álvaro Barros y luego continuará a partir de las 12 en la Plaza San Martín frente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. A estos dos lugares la gente podrá acercarse a comprar productos como merluza a 100 pesos el kilo, hamburguesas de pescado a 130 y cazuela de mariscos, la porción también a 130 pesos. Las noticias nacionales. Detienen a Juan Grabois y a otros referentes de la CETEP luego de una represión a senegaleses. El dirigente social fue detenido la tarde de ayer junto a los referentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Jacqueline Flores y Rafael Kleckser, cuando reclamaban por la libertad de dos militantes del movimiento de los jóvenes excluidos y cinco trabajadores senegaleses en la comisaría 18 de la capital federal. Las primeras detenciones se produjeron durante la tarde y alrededor de la comisaría se organizó una protesta pacífica hasta lograr la liberación. Minutos más tarde la policía reprimió y también encarceló a los tres dirigentes sociales. En la última semana Grabois había profundizado su participación en el plano electoral en el armado político de Unidad Ciudadana. Grabois y el resto de los detenidos fueron liberados cerca de las 11 de la noche en medio de una importante y espontánea movilización. La detención del dirigente social conmocionó a la dirigencia social, gremial y política, que denunció el hecho como una forma de parar la cada vez más alta protesta social. Trabajadores del astillero Río Santiago ocupan el Ministerio de Economía bonaerense. Trabajadores decidieron ocupar pacíficamente el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, esperando una respuesta por la continuidad laboral. La decisión de tomar el astillero fue tomada por el incumplimiento del acta acuerdo, en el que autoridades de astilleros Río Santiago se comprometieron a proveer insumos para que la planta se ponga en funcionamiento. También porque la patronal suspendió una reunión programada para resolver definitivamente el conflicto. Increíble, los gobernadores aceptaron una compensación de 4.000 millones a cambio de perder para siempre el fondo sojero. El gobierno nacional negoció con los gobernadores una compensación por más de 4.100 millones de pesos por el recorte al fondo sojero. Ese monto será pagado en 4 cuotas hasta fin de año a municipios y provincias. De esta manera logró desactivar la sesión especial en la que la oposición amenazaba con derogar el decreto que lo dio de baja. El Frente Sindical se va a movilizar para rechazar el presupuesto y llama a los diputados a no votarlo. Los gremios combativos que conforman el Frente Sindical para el Modelo Nacional se mostraron juntos para convocar un plenario el próximo jueves, al tiempo que ratificaron su participación en el paro nacional del 25 de septiembre próximo. Encabezados por Moyano, Palazzo y Piñanelli, anunciaron que se van a movilizar al Congreso cuando la Cámara de Diputados trate el proyecto. Este presupuesto que va a traer más desocupación, ajuste y flexibilización laboral, dijeron los dirigentes gremiales. El paro nacional no se levanta. Héctor Daer habló en nombre de la conducción de la CGT y ratificó el paro nacional convocado para el martes próximo. Para los que dudan y generan confusión, seamos claros, el paro nacional no se levanta, advirtió Héctor Daer integrante del triunvirato que encabeza la central obrera. El sindicalista se pronunció de esa forma a través de una red social luego de que el jefe del gremio de camioneros, Hugo Moyano, salió a marcarle la cancha al triunvirato que lidera la CGT. En declaraciones periodísticas, Moyano había advertido que sería un suicidio que la CGT suspendiera la medida de fuerza general convocada para el próximo 25 de septiembre. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.